No, no apagues el motor que hay en mi interior. No me digas que no hay nada a mi favor. No me claves más cuchillos si todo terminó. Prefiero estar perdido a encontrar la dirección y volverme a perder sin llegar a comprender dónde estaba el equilibrio justo antes de caer. No cambies las respuestas, no me cierres las puertas del cielo protector. No sirve de nada que siga vivo si no está a mi lado mi ángel caído. Si el tiempo que queda es tiempo perdido, si tú no le dejas que vaya contigo, no tiene sentido encontrar el camino. Prefiero mil veces seguir perdido. Te lleves las mentiras que mantienen mi vida y devuelve la sonrisa que me impulsa al exterior sin tener la sensación de que un día fue mejor. Hazme séptimo favor. No sirve de nada que siga vivo si no está a mi lado mi ángel caído. Si el tiempo que queda es tiempo perdido, si tú no me dejas que vaya contigo, no tiene sentido.